tiene, brillo en sus ojos de carmín. Ella es un cometa sin fin, vuela el espacio sideral. De limón, claros como la luz del sol. Ámbar y yo nos dirigimos a un lugar donde jamás nadie llegó, y solo Dios sabe llegar. Y solo Dios sabe.